Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hoy Madonna, considerada la solista femenina más exitosa de la historia, cumple 62 años de edad. Así que en este segmento le rendiremos homenaje y presentaremos los 5 mayores éxitos de la reina del pop según la revista Billboard. Y comenzamos con un número 1 de 1991. Estuvo 2 semanas en ese puesto de privilegio y, al igual que muchas de las canciones de Madonna, el video musical generó más atención que la canción en sí. Aquí está Madonna con Justify My Love. Justify My Love, un éxito de principios de los 90 del álbum The Immaculate Collection de Madonna. Lenny Kravitz compuso la canción y acompañó a Madonna haciendo parte de los coros. Y seguimos con el cuarto lugar, una canción que Madonna lanzó en 1994 y también alcanzó el primer lugar en Estados Unidos, Take a Bow. lights are low, the curtains down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. Take a Bow, una canción de la reina del pop que estuvo 7 semanas en el primer lugar en 1995. Una canción coescrita y coproducida con Babyface para el disco Bedtime Stories. Y vamos al número 3, con un número 1 de 1985 que se incluyó en la banda sonora de la película Vision Quest y con la cual Madonna logró su primera nominación a los premios Grammy, Crazy for You. So close, but still a world away. Crazy For You, de Madonna. Fue el segundo número uno en la trayectoria de 37 años de la cantante, en los que ha logrado ya 12 números uno en Estados Unidos. Madonna cumple hoy 62 años y estamos presentando sus mejores 5 canciones. Y vamos al segundo lugar. Allí está un número uno de 1990 que duró 3 semanas allí. Una canción inspirada en un estilo de baile que nació en los clubes de Nueva York de los años 80 y 90. Madonna con Vogue. Con Madonna, un éxito de hace 30 años, por el cual la reina del pop incluso ganó una demanda por un supuesto plagio que habría cometido en esta canción que alcanzó el primer lugar en Estados Unidos en 1990. Madonna cumple hoy 62 años y estamos presentando en este segmento de Happy Hour sus mejores 5 canciones. Y vamos de inmediato con el primer lugar. Allí está el primer número uno de Madonna. En 1984, esta canción pasó 6 semanas en la cima del listado y se convirtió en una de las más importantes de su trayectoria. Madonna con Like a Virgin. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. En la FM 94.9, no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora una agrupación de la que Madonna, que está de cumpleaños hoy, fue baterista. Se trata de Breakfast Club, un grupo de música pop estadounidense, y su único gran éxito llegó al número 7 en el listado de Billboard en Estados Unidos en 1987. The Breakfast Club con Right on Track. Ride on Track con The Breakfast Club. El grupo se formó en Nueva York en la década de los 70 y pasó por varias alineaciones, entre ellas una en la que Madonna era la baterista. Y seguimos con Erasure, que anuncia para el 21 de agosto el lanzamiento de su nuevo álbum The Neon, el 18º álbum de larga duración de este dúo que está celebrando 35 años. Y vamos a 1986, cuando el mundo musical estaba dominado por la cadena MTV, los raros peinados nuevos y los llamados grupos tecnopop, y uno de ellos era precisamente Erasure. Y este fue un éxito de su disco debut de Wonderland, All Amour. All Amour, el disco de Erasure que incluye esta canción, cumplió 34 años. Wonderland, sin embargo, se transformó en un clásico de las actuaciones en vivo del dúo gracias a esta versión que fue grabada en directo en el álbum The Touring Circus. El 21 de agosto, Erasure lanzará su nuevo disco The Neon. Y seguimos con Depeche Mode con uno de los temas más identificativos de los años 80. Fue número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. I Just Can't Get Enough. Things you do to me. Depeche Mode con I Just Can't Get Enough. Este fue el primer tema que les dio visibilidad y fama a ambos lados del Atlántico. Y el Salón de la Fama del Rock and Roll cancelará su ceremonia anual por primera vez en la historia, una decisión tomada por el coronavirus que impedirá celebrar la inclusión de artistas precisamente como Depeche Mode en este emblemático espacio. En su lugar, se emitirá un especial en HBO el 7 de noviembre que celebrará los 35 años de esta institución. Y seguimos con una agrupación británica que tuvo un éxito masivo a comienzos de los 80 con su estilo tecnopop. Es Human League, con su número uno de 1986, Human. While we were apart, I was human too. Human League, con una canción de su álbum Crush de 1986, con la cual alcanzó el número uno en Estados Unidos, Human. Y ahora una canción que se volvió famosa cuando Elvis Presley la cantó en 1972 y luego regresó a las listas en los 80s con el cantante country Willie Nelson. Y después, los Pet Shop Boys realizaron su propia versión. Aquí está Always on My Mind. Always on My Mind, una canción de los Pet Shop Boys que llegaría a ser número uno en varios países. Fue incluido en el álbum Introspective de 1988. En los 80 también estuvo en listas en la versión del cantante country Willie Nelson y en los 70 alcanzó los primeros lugares en la voz del rey del rock and roll, Elvis Presley, de quien se conmemoran hoy 43 años de su muerte. Y estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con otro de los grupos tecno-pop más populares de los años 80, Kurt Smith y Roland Orzabal, el dúo Tears for Fears. De su tercer trabajo vamos a escuchar su gran éxito de 1989, Sowing the Seeds of Love. High town made a stand, Happy Hour.